Durante mucho tiempo me hice esta pregunta. ¿Por qué Jesús le dice a San Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar? Tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Por qué Jesús al bueno de Pedro le llama Satanás? Total, porque Jesús les había profetizado que iba a tener que sufrir mucho y Pedro, por amor, lo que dice es, no lo permita Dios, Señor, eso no puede pasar. Si no fuera porque Jesús es Dios, yo diría, aquí se ha pasado un poquitín, pero no puede ser. Jesús todo lo hizo perfecto. No simplemente bien, sino perfecto. Pero la pregunta me la he hecho durante años. ¿Por qué Pedro, que está lleno de amor, es llamado Satanás? Él amaba a Jesús, seguía a Jesús, no era Satanás. ¿Por qué le llama eso? Y hoy he logrado la respuesta. Al leer este texto, he caído en la cuenta de que en esos momentos es el demonio el que habla a través de Pedro. Es decir, cuando uno, como dice aquí, piensa como los hombres y no como Dios, cuando uno tiene ese pensamiento según el mundo, según la carne, a veces, en determinados momentos, pues está diciendo las cosas que diría el maligno. Pongo un ejemplo. Un hijo quiere hacerse sacerdote y el padre que ama al hijo le dice, no, si yo no me opongo, pero estudia primero una carrera, espera 2 años, piénsatelo 1 año todavía. El padre lo hace por amor, pero tiene un pensamiento según el mundo, según la carne, no según el espíritu. Y a veces, con toda tranquilidad, se pueden decir cosas que son verdaderas tentaciones, como si el demonio se valiera de ese instrumento para tentar, como si el demonio ya no lo hiciera directamente él, sino, mejor todavía, a través de alguien que te quiere y que busca tu bien y que no es malo. Pero esas palabras son palabras que son tentaciones. Es como cuando la mujer de Job, en medio de sus enfermedades, en medio de sus pobrezas, le dice, ¿ves? ¿De qué te ha servido servir a Dios? Eso es el demonio, a través de la mujer. Pero está haciendo la labor del infierno. Una hija dice que quiere irse a un convento y enseguida la familia a poner tropiezos, a decir, pero hija mía, tal. En esos momentos están haciendo la labor de tentadores. Aunque no le digan, no te decimos que no vayas, pero están haciendo la labor de tentadores. No significa que en todo momento sean malos. Pero hay momentos en que cuando lo vean desde la eternidad dirán, ¿pero qué hemos hecho? Pero nosotros dijimos eso. No sabíamos lo que había después aquí. Esa es la razón, pienso yo, por la que Jesús le dice eso a San Pedro. También es cierto que en algunos momentos, si uno, todo lo contrario de lo que hace San Pedro, porque pensaba como los hombres. Si uno hace oración, lee la Biblia, trata de hacer la voluntad de Dios, hay momentos en los que Dios habla a través de algunas personas. Hay una duda, no se sabe qué hacer, y de pronto uno dice una cosa, todo el mundo reconoce, vaya, pues mira, ¿ves? Es como si Dios nos hubiera hablado a través de ti, ya lo vemos claro. O hay una disputa y alguien de pronto habla de tal manera que calma a todos, evita un mal en ese momento, pues quizás en ese momento ha dicho palabras que es como si las dijera Dios a través de esa persona. Hay situaciones en las que todos reconocen, oye, tal día, en tal situación, la verdad es que estuviste muy inspirado, muy inspirado. También Dios puede hablar a través de personas, sobre todo si uno hace oración, trata de hacer la voluntad de Dios, etc. Porque aquí vemos que si Pedro dijo lo que dijo, fue porque dice Jesús que pensaba como los hombres, no como Dios. Pues si uno piensa como Dios, Dios habla a través de esa persona. Y además hay una cosa muy bonita, y es que cuando nosotros vemos el mundo, las maravillas de la naturaleza, las grandezas que hay en el mundo, y eso nos lleva a alabar a Dios, en el fondo, en cierto modo, eso nos lo inspira el Espíritu Santo, esa alabanza. Nace de la gracia del Espíritu Santo. Y entonces es el Espíritu Santo a través de nosotros que alaba al Padre. Lo mismo que aquí San Pedro no hizo lo que debía y el que hablaba era el mal, también hay ocasiones en las que cuando glorificamos a Dios es el Espíritu el que habla a través de nosotros, el que a través de nosotros habla al Padre. Lo cual, si lo pensáis, es una cosa muy bonita. E incluso aquí ahora en la misa, el Espíritu Santo os da la gracia para que alabéis a Dios a través del Hijo al Padre. Un camino verdaderamente para pensarlo con tranquilidad en la oración. Pues nada más, que todos nosotros, nuestra lengua, nuestra boca, sea usada para el servicio del Señor. Porque la boca puede ser usada muchísimo en el servicio del Señor. No para tentar, sino para llevar a los hombres a Dios. Para llevarles las palabras que Dios quiere decir a ese hombre en concreto. Siempre que tengáis una situación delicada, si perdéis un momento, aunque sea sin concentración, con rapidez, y le decís rápidamente, Señor, que a través de mí le digas lo que tú quieres decir. Os aseguro que eso no cae en saco roto. Os aseguro que en algún momento de esa conversación, lo que menos penséis puede quedarse incrustado en el centro del cerebro de esa persona y 3 meses después, dándole vueltas un día que se acuerda después de la siesta, a lo mejor todo cambia. No sabéis hasta qué punto, cuando uno le dice al Señor eso, verdaderamente el Señor está deseando tener instrumentos a través de los cuales hablar a los hombres. Así que, sobre todo en las situaciones familiares, o los que de vosotros hagáis apostolado, no todos hacen apostolado, no todos, aunque Dios llama a todos, pues para los que hacen apostolado, que sepan que Dios está deseando el obrar de esta manera. Puede obrar de muchas, pero está deseando de esto. Que la Virgen María, cuya boca siempre fue la boca del cielo abierta a los hombres que tuvieron la suerte de escucharla, que la Virgen María nos inspire una y otra vez este deseo de ser entre los hombres la voz de Dios.